Bienvenido a Colaboración en la Clase Digital. Esta experiencia interactiva de aprendizaje virtual brinda un análisis a profundidad de la colaboración utilizando tecnología. En este curso, usted apreciará cómo la colaboración puede beneficiar a los estudiantes, ayudándoles a desarrollar destrezas de pensamiento del siglo XXI, a profundizar la comprensión del contenido y a prepararlos para el mundo global. Usted aprenderá cómo planificar y administrar actividades de colaboración que integran herramientas colaborativas en línea para mejorar la experiencia de aprendizaje.